Escuchábamos del disco Semillas a Maca Mon Amour, que nos visitó hace unos días ya. ¿Qué canción era, América? Aves. Es vegana también, Maquita. Sí, y estuviste cantando la canción, o sea que ya la conocés la canción. Este disco es nuevo. Un montón. No es tan nuevo, ¿eh? Ella nos contaba que tenía un par de años, sí, es verdad. Sí, lo tengo re escuchado ese disco. Sí, 2013, dice. El disco está muy, pero muy lindo. Muchas gracias, Maca. Que andaba ahí en esto de su nombre, ¿no? Se iba, quedó Maca Mon Amour. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, la fui a ver seguro un montón de veces. La fui a ver mil veces y además me enseñó a cantar ella. Era mi profe de canto. Mira. Una genia increíble. ¿Año? Hace 2 años. Yo por eso tengo el disco hace 2 años también. Bueno, igual la conocía desde antes y tengo el disco anterior con su banda Mamá Mona, que hemos pasado también acá de ese disco. Siempre me olvido de traerlo, de hecho. Bueno eso. Viste que llega igual a veces las cosas. Uf, ¿no? Sí, totalmente. ¿Nos ibas a contar de algo? ¿O tenés una receta de algo? ¿Para qué viniste, Rana? Contanos. Bueno, sí. Ay, les quiero contar una idea que tuve. ¿Sí? Tengo una idea. Quiero que me sirva la receta. De algo. De algo. Sin repetir y sin soplar. Bueno, ustedes saben que yo hago una columna de cocina vegana a veces. A veces. Y la cuestión, ¿no?, tiene que ver con acercar a un montón de gente que quizás quiere comer libre de crueldad, digamos, o sea, sin productos de origen animal, que implican un montón de explotación. No por nada veníamos hablando hace un ratito de los animales, del proteccionismo y de demás. Esta cuestión de comer sin productos de origen animal, yo siempre lo aclaro, pero bueno, como para contextualizar, tiene que ver con la no necesidad justamente de, para alimentarse o para pasarla bien o para disfrutar y demás, estar lastimando / matando algún animal. Y ese, digamos, es el motivo por el cual no nos hacemos veganas o veganos. Y después, bueno, además tiene un montón de otros beneficios que tienen que ver con la ecología o, digamos, eso depende de cómo lo hagas y también tiene que ver con la salud dependiendo de cómo lo hagas. Siempre lo digo, el veganismo automáticamente no implica que va a ser más saludable. Vos podés vivir comiendo fideos de harina blanca y sos vegano, pero... A eso, ¿sabés que te quería interrumpir? Porque ayer estaba viendo la tele, viste cuando estaba de fondo la tele, y estaba uno de estos Canal Gourmet o Sorutec o esos de comida. Ajá. Donde había un japonés donde contaba cómo hacer comida, ¿no? No, acá estoy haciendo de esto, haciendo el otro. Porque no se me acuerdo si era japonés o chino, perdón, señor, no me estoy recordando su nacionalidad. Pero decía que la filosofía de creo que, ay, no me puedo acordar porque estaría bueno saber el país. Pero decía como que la palabra comida en su idioma era alimentarse también, tenía el mismo significado, o sea, alimentarse y curarse. Ajá. Entonces como que todo era parte. Pero si vos veías lo que estaba haciendo, decía callate. Claro. ¿Qué me estás queriendo vender? Chuncheng. Se estaba corrompiendo. No sabés. Bueno, sacó de todo. Eso es como el sistema se apodera de los discursos para convertirlos en otra cosa, ¿no? Pero bueno, en Argentina chorineando, haciendo un sushi re ladri. Bueno, andás a ver. Capaz que lo que él hacía lo hacía bien, pero eso no implica que estuviera bueno políticamente, digamos, por lo menos desde mi punto de vista. Yo le voy a decir que sí me adueñé de sus palabras para bien. Claro. Porque el fin de semana me dio toda la cuestión así, ¿viste? Vio del frío también, sí, como claro, en vez del guisito por el lado también más dulce. Uh-huh. Y de hecho, hace mucho que no hacía arroz con leche y esta vuelta lo que hice fue de leche de almendras. ¡Ay, pero qué es delicia! ¿Te mandaste un arroz con leche de almendras? Muy rico salió. Muy bien, me alegro. Ay, Mary, mucho, ¿trajiste mucho un poco para comer? No traje. La próxima traigo. No quedó. Claro, imagínate. Bueno, está buenísimo, ya que decís esto, lo que vamos a hacer hoy, ya lo dije, son galletitas de avena, lo que voy a contar hoy. Y está buenísimo también experimentar, digo, siempre hago la aclaración del veganismo porque está bueno entender y no hacer todo una bola de cuestiones que se cruzan, pero que no son lo mismo. Entonces, digamos, además de la cuestión del veganismo, yo apunto a hacer una cocina saludable porque me parece interesante cuidar el cuerpo y también porque me parece que como persona que pretende ser antisistema, trato de no darle de comer al sistema médico, a los laboratorios que fabrican medicamentos y demás, ¿no? Me parece mucho más autosustentable y mucho más, digamos, que fomenta mucho más la autonomía tener una alimentación saludable, no tener que recurrir a curarse, digamos, después de enfermarse, digo entre comillas, ¿no? Curarse, pues ya sabemos que no lo creo, pero bueno. Sí. Entonces, sí, decime. No, digo esto de curarse con la alimentación ligado a que necesito algo, voy y hay un paquete preparado para mí para eso, ¿no? Claro, que no sé lo que es ni lo puedo fabricar. Entonces estoy como yendo a que me pongan las los grilletes, digamos, ¿no? Digo, o sea, esto es lo que yo considero de ahí que deriva esta cuestión de la salud. Primero porque me parece copado sentirse bien y poder tener una buena calidad de vida. Pero además porque me parece realmente que es una manera de no depender de las empresas, del Estado, ni de otros más poderosos. Sí, como por ejemplo, acá tenía una noticia para compartir con vos. Me estoy despertando, gente. Gracias. Bien. Ya había preparado un montón de cosas del fin de semana que ahora estoy encontrando. Floating Food Forest, por ejemplo, en Manhattan están llevando... No, mirá la idea que tienen. Uh-huh. La idea, lo que se les ocurre. Están llevando un ya lo llevaron, digamos, un pedazo de selva, de bosque... a Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Y en la foto se ve un barco trayendo un... Esto debe ser re grande, debe ser muy grande. No es tan grande. Mirá la persona en el remolcador. Ah. Yo he laburado en comercio exterior y eso no es un barco muy grande. ¿Y cuánto podrías medir? Tiene como... Este es un pie, ¿tantos feet? ¿Qué? 50 metros. Bueno, un barco de 50 metros cargado con árboles. No sé si... Si no es un Photoshop. Pero bueno, están gastando... Tiene la pinta. ¿No? Tiene sí. Toda la pinta de un Photoshop. Mira, este es un re-Photoshop. Ese sí es un re-Photoshop. Están queriendo llevar un... No tienen mejor idea que llevar un bosque a la ciudad de Nueva York. O sea, en vez... Sí, no sé. ¿Es tan difícil es ir al bosque? Dale, tan difícil. O planificar, como decimos, digo, bueno, mirá, sí, estamos sí. Con poco verde. Empecemos plantemos a... Plantemos arbolitos. Bueno, está bien. ¿Viste de quién se copia el gobierno este? De estas cosas tan lindas, tan mediáticas y tan publicitarias. Bueno, a lo que iba. Vamos. Esa que está buenísimo experimentar con cosas nuevas en esto de tratar de cambiar, agregar algo nuevo antes de sacar algo o reemplazar algo. Yo siempre insisto con la cuestión de la lógica del reemplazo. No estamos reemplazando los nutrientes, pero sí estamos uh-huh. reemplazándolo para nuestra mente que se agarra a las cosas que conoce. Entonces está buenísimo decir, bueno, hago un arroz con leche de almendras o con leche de girasol, más económico, supongamos. Pero también, en otra instancia, si tenés ganas o si querés probar algo más extraño, podés cambiar el cereal, digamos, como también. Para incorporar uh-huh. otra variedad a la alimentación. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer con avena arrollada, uh-huh. pero la avena que conocemos como la avena normal, en realidad es un subproducto y la avena tal cual está en la naturaleza es un grano muy similar al arroz, con una textura diferente y con un sabor, por supuesto, diferente, pero que está buenísimo uh-huh. ir reemplazando las preparaciones que ya conoces con arroz. Puede ser eso, puede ser un salteado al wok, puede ser otra cosa que hagas habitualmente, reemplazar. O por cebada perlada, por ejemplo, o por avena en grano, o por centeno en grano. O sea, otros cereales que, primero porque es interesante descubrir sabores nuevos y demás. Y además porque... Cada uno tiene propiedades nutricionales diferentes y entonces está buenísimo ir sin alienarse completamente, haciendo un plato rarísimo, uh-huh. comer algo que sea distinto y que nos aporte algo distinto. Y esto va como cambiando también la propia manera de percibir la comida, ¿no? Bueno, esto como cosa extra, pero sirve. Sí, pero bueno, sirve, por ejemplo, si querés hacer una sopa de avena, en vez de comprar la caja esa de avena que sale mil millones de dólares, uh-huh. Podés comprar por la misma guita o menos un poquito de avena en la dietética o donde, digamos, en el barrio chino, lo que fuera, y ponerlo en la sopa, por ejemplo. Y ya estás comiendo algo que tiene un paso menos, ¿no? O varios, mejor dicho, de industrialización y de explotación, por lo tanto. Humana y animal y todo lo que ya sabemos. Bueno, entonces, galletitas de avena. Una cosa que también, hablando de esto de la industria y demás, si ustedes se fijan en las cosas que compran, uh-huh. fíjense en el porcentaje que tiene de paquete, más allá de leer la etiqueta, que está buenísimo para tener una pequeña idea o para saber al menos que te ponen códigos para que no entiendas lo que dicen las etiquetas, ¿no? Sí, sí, sí. Desde bueno, la abreviación INC, a cosas que pues, tal vez vos sabés porque estudiaste o porque te metiste un poco, pero te dicen, hay cosas que se repiten inclusive constantemente. Yo tengo no sé cuánto glifosato todo el tiempo dentro del cuerpo porque me gusta tal chocolate, ponelo, tal alfajor. Claro. Bueno, por eso, está bueno saber qué estás comiendo en la medida de lo posible. Obviamente la mejor manera de saber lo que estás comiendo es hacerlo. Y sí. Y además, de verdad, te das cuenta de cómo, digamos, de todo lo que te ahorrás y que en realidad no es que estás comiendo algo que además es mucho más rico. Por ejemplo, digo, ¿no? Aparte, perdón que te interrumpa, no, pero esto que hablábamos la otra vez, ahora me llega la noticia, el diario del hospital italiano, cuando me llega ahí a la casa y no sé por qué llega en casa del hospital italiano. Y hay un informe sobre que ahora está prohibido, viste, las grasas trans en los alimentos, en cualquier cosa empaquetada en Argentina. Ahora. Pero ¿hace cuánto que la venimos morfando? No, ¿y sabes por qué? Pero además, lo que pasa... Pero está prohibido. ¿Listo? Le dieron 3 años a todas las empresas. Salió en el algo más careta que el coso del hospital italiano. No hay, que te hacen unos informes que vos pero, decís, claro, ¿quién escribió esto? Lo voy a ir a buscar. Pero sí, para preguntarle de dónde sacar tanta barrabasada, porque los informes son realmente preocupantes a veces que hacen ahí en la revista. Pero tiene no algunos se ponga conceptos. Nerviosa, Rana. Muy nerviosa. Y después te meten este informe, viste, que ahora nos vienen a desayunar. No, claro, pero te voy a explicar cómo funciona. Y esto es una teoría mía, porque lo vengo observando hace muchos años que yo, digamos, antes de ser vegana todavía me empecé a dedicar a la cocina, digamos, saludable. Y vengo observando estos movimientos y por eso te voy a decir lo siguiente. Lo que sucede con esto de las grasas trans, se sabe hace, por lo menos 10 años seguro que se sabe que las grasas trans, el problema que tienen, digamos, trans se refiere a la forma de la molécula. El problema que tiene es que en primera instancia se comporta como una grasa saturada, o sea, en cuanto a tapar las venas, subir el colesterol y demás, las arterias, perdón, y después resulta no serlo, solo la molécula tiene una forma similar, entonces el cuerpo no puede tratarla ni como una grasa saturada ni como una grasa insaturada. Entonces se termina convirtiendo en una cosa que queda dando vueltas, en momentos funciona como toxina, en momentos como grasa saturada y demás. Eso bueno, lo tenemos dentro del cuerpo. Sí, claro. Uh-huh. Esto no existe en la naturaleza, digamos, es un subproducto de los procesos industriales. En realidad puede suceder en la cocina también. Si vos sometés determinados aceites a altas temperaturas, vas a obtener en tu propio horno o en tu propia sartén ácidos grasos trans. ¿Qué sucede? Esto se sabía hace un montón de tiempo. Toda esta cuestión que hacen de hacerse los giles y no sé qué, y cambiar la legislación recién ahora, tiene que ver con que consiguieron un reemplazo de esto, que son las grasas interesterificadas, presten atención. Nombre ya me da miedo. Sí, yo, ¿qué hago? Ahora, de pronto empiezan a desaparecer las grasas trans de los paquetes y empiezan a aparecer grasas interesterificadas. Entonces me fijo qué es, resulta que es algo que no es técnicamente lo mismo, pero que funciona más o menos de la misma manera. Es una grasa más estable, que le conviene a la industria por la consistencia y por la cantidad de tiempo que dura sin enranciarse, y que en definitiva en el cuerpo hace más o menos lo mismo que las grasas trans. Pero todavía no está legislada, entonces ahora van a aguantar hasta que consigan otro reemplazo, que a nadie le importa que haga lo mismo, solo que puedan pasar por la parte legal. Claro. Insisto, todo esto que estoy diciendo es algo que viene de mi observación. Si alguien tiene una información de que estoy hablando una burrada, me encantaría escucharlo. Sería genial saber que estoy equivocada, porque la verdad que la realidad me parece bastante trágica. Yo llamaría al hospital italiano, ahí le preguntaría a uno intravenoso. No va a decir cualquier pavada, seguro. Y claro, aparte el hospital italiano te manda el informe ahora que ya se prohibieron la grasa trans, ¿no? Hace 10 años, che, loco, están comiendo estas cosas. Sí. Nos estamos un matando. Saludo al hospital italiano, que están en paro, y también tenemos amigos ahí en el hospital Posadas que nos siguen mandando informes. Ahí dentro de un ratito vamos a estar comentando. Bueno, me parece que vamos a... ¿Quién pasó ayer por temporada de chorizo? Por ayer, ayer perdón pasó. Que te desvíe, de no, yo la vuelvo a causar, no se preocupe. Yo te hago una receta de un minuto. Ayer vino la gente de Alma de 9, que es una banda que está recién empezando, así que lo que nos trajo para escuchar es medio una maqueta. A mí me encantó la banda, me pareció súper original. Y vamos a escuchar un tema que me encantó, el nombre, que se llama Ring Raje. ¿Hola? Sí. Ring Rafe. Bueno, saludos. ¿Hola? Hola. ¿Hable? Rin Raje. Ahora voy. Sí. Hola. Sí. Rin Raje. ¿Cómo? Rin Raje. Hola. Hola. Sí. Rin Raje. Rin Raje. ¿Quién es? Hola. Hola. Rin Raje. ¿Cómo? Rin y Raje. Hola. Sí, ¿quién habla? Rin Raje. Rin Raje. Hola. Sí, ¿quién es? Rin Raje. Hola. Hola. Sí. Rin Raje. ¿Cómo? Rin Raje. Rin Raje. ¿Quién es? Hola. Rin Raje. ¿Corría? No entiendo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Rin Raje. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Rin Raje. Es así, bien experimental. Bien experimental, no, sí. Se grabaron tocando el Rin Rajes. Y eso es una obra. Sí, pero además es la, a mí me parece que como también la musicalidad de la repetición de las palabras, ¿no? No sé, a mí me pareció re interesante, me encantó. Hay algo con la impro también ahí. Sí, sí, sí. Bueno, viste que la música va mutando y de pronto se, hay una cuestión de cruces entre lo performático y lo musical y el teatro y un montón de cuestiones. No sé, viste que con la gente que hace radio a veces se nos trula un poco el oído a la mente y nos interesan cosas que capaz que la gente dice, estamos bien trulados. Escuchamos un ratito más de Alma de 9, esto ya va con batería, guitarra, todo. Bueno, si usted lo dice. Un ratito. Me gusta. Este me gusta más que el otro. El otro está más performático. ¿A usted le gusta el otro? Sí, a mí también. Muy divertido. Me parece muy, muy bueno. Yo igual le hubiese puesto una basecita de fondo. Te lo agarro con el audition. Te lo edito. Está un tema, mira. No, es un tema. Bueno, tal vez en el mastering, ¿no? Porque ella te contaba ayer que están como laburando. Es como un Claro, estos son como maquetas. Exactamente. Utilizó la palabra maqueta. ¿Tenés una receta o crees que nos veamos mañana, volver mañana y decir la receta? Preferiría que no, porque también trabajo, aunque no parezca, les juro que trabajo. Bueno, sí, una receta, fíjate lo rápida que es. Y lo que quería decir, hablamos antes de los cereales, tampoco es que estuvimos diciendo cualquier cosa, y está buenísimo saber lo que comemos, insisto, y en general lo que te venden como galletitas de avena, no dejan de ser de trigo, le ponen un poquito de avena por arriba para que la veas. Está buenísimo que vos lo hagas, que lo hagas con 100% de avena, no se necesita el trigo para nada, el trigo se lo ponen para abaratar los costos de la industria. Son sumamente fáciles. Lo que necesitas es avena arrollada, que es la típica avena que se usa para la sopa. Puede ser gruesa, puede ser fina, la que quieras. No te recomiendo que sea la instantánea porque es de peor calidad. Y está precocida, no sabemos cómo. Azúcar integral, en lo posible, si no, podría ser algún otro endulzante natural, como miel de caña o como agave o alguna otra que usen o lo que fuera. Justamente están preguntando por Facebook en el posteo que está hecho, ¿qué opciones hay para personas diabéticas? Para personas diabéticas, bueno, mi viejo, por ejemplo, es diabético. Yo lo hago para él con stevia. La stevia que viene en polvito que se usa para cocinar, porque la que es en hoja no queda tan bien horneada. Bueno, eso, reemplazan, como ustedes reemplacen el peso del azúcar por stevia. Y por suerte se consigue stevia ahora, ¿eh? Sí, se consigue. Insisto, fíjense en qué cantidad reemplaza qué cantidad, porque esto va variando. Uh-huh. No es un media taza por media taza, porque les va a quedar cualquier cosa, ¿no? Bueno, eso. Y entonces tenemos la avena. El azúcar que se puede reemplazar por stevia, fíjense en qué proporción. Pasas de uva pueden ser, si es una persona diabética, mejor no pongan pasas de uva, pero pueden poner tranquilamente almendras o coco o alguna otra semilla o fruta seca que les guste. Ralladura de limón o de naranja o de ambas cosas, sobre todo si tiene stevia, no eviten ponerle ralladura de cítricos porque acompaña mucho el sabor de la stevia y lo hace mucho más rico, digamos. Y un poco de esencia de vainilla natural, porque la vainilla siempre está presente en las galletitas dulces y nos recuerda a la infancia y la mente la lee como esto es una cosa dulce, como tendría que ser. Se pone en el bol todo esto junto, por ahí hay una foto que sacó mi hermana, hermosa. Muy hermosa. Sí. Bueno, se pone todo esto junto y se agrega agua. Tengan cuidado de agregar muy poquita cantidad de agua, porque la única dificultad que tiene la avena es que si le agregas mucha agua se vuelve demasiado chirle. Se va agregando de a poquito agua hasta que puedan formar pelotitas, lo menos hidratadas que puedan. Cuando forman estas pelotitas las aplastan. Ponen en una placa apenas aceitada al horno y las mandan al horno. También se le puede agregar un poco de aceite de coco, de aceite de girasol de primera presión en frío, sin refinar, a las galletitas en sí, no es necesario. Hay gente que no le pone azúcar y directamente le pone banana pisada, por ejemplo, también eso es una manera, quedan como un poquito más blanditas, pero también quedan muy bien. Y recién salidas del horno les dejan bajar un poquito de la temperatura y se los comen. Wow. Excelente. Muy bien. ¿Se queda con nosotros un ratito? ¿Cómo no? Nosotros ya regresamos.